Está en contacto con nosotros Abelén García. Los trabajadores de la CENAF enviaron una carta abierta al gobernador por la situación que están padeciendo. A ver si, así como escuchó el clamor de aquellos que pedían no a la instalación nuclear, a ver si se hace cargo y eco de quienes están pidiendo desde hace mucho tiempo que cambie lo que está pasando en el Ministerio de Desarrollo Social. Belén, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Acá estamos Ana, Manu y Walter en Radio Encuentro. ¿Cómo va? Buen día. Hola, ¿cómo va? Bien, acá estamos. Justo estaba acá en la Secretaría. Tuvimos un pequeño encuentro con el ministro, que también estuvo visitando las instalaciones. Creo que una de las pocas veces que lo ha hecho y pudiendo reunirse con los trabajadores. ¿En bueno, serio? ¡Qué bárbaro! Uno piensa que el ministro debería ir más seguido ahí. Sí, no, justo vino hoy a presentar al nuevo funcionario que va a quedar a cargo, que va a quedar a cargo interinamente. Es una cuestión muy provisoria. Así, bueno, como viene, se viene armando todo, ¿no? En lugar de Badié. Es un tema de público conocimiento. ¿Cómo? En lugar de Badié. En lugar de Badié y de tantas otras funciones. O sea, en lugar de Badié, en lugar de la secretaría, de las coordinaciones, en lugar de todo. Uh-huh. Digamos, ocupando todos esos lugares. ¿Y qué? ¿La presentación fue así? ¿Va a ser por ahora un tiempito, va a estar a cargo de él y después vamos a ver qué hacemos? ¿Algo así fue? Así fue planteado. Nosotros llevamos un poco, justo estábamos en otro, haciendo otro trabajo también de, o sea, estábamos justo en otra dinámica de trabajo y bueno, tuvimos que venir acá apurados porque, bueno, el ministro se presentó, no sé si hubo algún aviso previo de que se iba a estar visitando las instalaciones de la secretaría. Bueno, y vinimos como para escuchar cuáles eran las propuestas o qué es lo que se traía después de todo esto, por ejemplo, de los cambios que han venido, que se han venido produciendo. Y bueno, llegamos a esta parte en la que él presenta al señor Ismael, no recuerdo el apellido porque es muy reciente, no le pregunté, no me asesoré, disculpen. Uh-huh. Que va a ser un cargo que va a estar por el momento, designado así políticamente, con la colaboración de muchos otros trabajadores que sí están en la secretaría, pero va a ser todo, es momentáneo, es así interinamente, es todo así muy... Son como, van probando, a ver qué funciona, qué no. Bastante efímera toda la política que se plantea, ni siquiera es una política pública, es una acción, nada. Bueno, es que es lo que venimos atravesando de público conocimiento, que hace un tiempo ya venimos con, por lo menos los trabajadores de la CENAF, hemos venido proclamándonos en contra de estas políticas, de estas acciones, que no tienen ningún sustento teórico o por lo menos un sentido que por ejemplo, en los que deberían marcarse por lo menos las políticas destinadas a la niñez y la adolescencia. Uh-huh. Belén, contaba yo al comenzar a charlar con vos que han presentado una carta abierta al gobernador. Sí, carta. ¿Te la tenés ahí? ¿Querés compartir un poco el contenido con el cual se han dirigido al gobernador? No, justo estábamos en otra reunión porque estamos con algunas propuestas. No la tengo en la mano. Está bien, pero más o menos... Igual se está difundiendo a través de las redes sociales y por ahí en distintas redes, o sea, por ahí los trabajadores de la CENAF, en las redes, por ejemplo, también en las redes institucionales en las que participamos, también se está difundiendo en los grupos, por grupos de WhatsApp y demás. No la tengo acá, pero es una carta que se presenta ayer, se levanta, y en la que también se le destina al gobernador justamente todas estas demandas y que se vienen, o sea, por las que venimos atravesando, haciendo medio como un revisionismo de todo lo que venimos atravesando desde que asume esta gestión de Alberto Beretiné. La estamos haciendo como un recordatorio de que, bueno, de que si bien se aprobaron tanto, cuatro ministros, seis secretarios, y nada viene en virtud de poder resolver alguna problemática que es, por ejemplo, la vulneración de derechos en cuanto a la niñez y la adolescencia. O sea, seguimos siempre parados en el mismo lugar, siempre que viene como esa carta abierta comentándole eso y pidiendo también que se tomen en serio las políticas destinadas a eso, que se escuche también a los trabajadores, porque es mucha la producción que se ha venido haciendo, los trabajadores, o sea, todos los trabajadores, incluido, bueno, que incluye los técnicos, también las coordinaciones que antes estaban, las coordinaciones técnicas también. Bueno, nada, hasta el momento no hemos tenido ninguna repercusión en relación a esa carta, no se ha llamado a nadie. El ministro Gali hoy acá en la secretaría medio que la hizo, es como que la trajo a la reunión, pero no la profundizó, solamente mencionó de que estaba al tanto de una carta abierta y que bueno, en función de eso, pero bueno, siempre con el mismo discurso de que se está trabajando en eso. Digo, es un discurso que venimos escuchando desde que por lo menos él asumió, que es lo mismo que nos reprodujeron todos los demás ministros y demás funcionarios a cargo de esta cartera, ¿no? ¿Ustedes ven que Gary está fuerte en su cargo o lo ven como que está en franca retirada? La verdad que ya no sabemos en realidad. Claro, que... claro, está bien. Porque, o sea, muchos apostábamos, digo, hablo por mí en este caso, no, pero está bien, ya claro. Pensado, digo, bueno, este no le damos tanto, o sea, es relativo, o sea, no sé, por lo que... La percepción que hay son manotazos, así como quien dice... De campaña, ¿no? Más que nunca. De ahogar. ¿Cómo? Manotazos de campaña ahora más que nunca. Y sí, tiene ese tupillo, manotazo de campaña. Claro. Como, bueno, se viene dando casi todo y no es la única cartera en la que se da esta situación. Me imagino que en otros ministerios también es la misma lógica, digo. Es una cuestión, se preocupan más por los resultados de la campaña, hay más preocupación en esas cuestiones que realmente en trabajar en los temas para los cuales el Estado le pagamos como ciudadanos y como consumidores los sueldos a todos esos funcionarios. Lo que sí deben saber y deben haber hecho ya un análisis de cómo fue el paso de Badié por la Secretaría. ¿Pasó así en el medio de lo que era su lucha con Gary o en realidad qué es lo que pudieron percibir ustedes del paso de Badié por ahí? Mira, el paso de Badié, hay algo que por ahí está bueno resaltarlo, es que siempre los trabajadores quedamos en el medio de estas cuestiones políticas entre los funcionarios. Ajá. Aparentemente sí se venía al principio con la intención de trabajar en conjunto, pero después las relaciones, aparentemente no sé qué pasa, que no fue así, y se empieza a notar este quiebre. No, esta quita del apoyo que el ministro tenía hacia la secretaría a cargo en ese momento de Badié. Uh-huh. Pero seguimos insistiendo en que esto, aunque son cuestiones políticas que afectan directamente a las políticas sociales. Entonces, creo que los trabajadores tenemos que, esto también los que también estamos tratando de trabajar con el resto de los compañeros de este ministerio, es eso, de que no quedarnos metidos en esta discusión River Boca, digo, dentro del ministerio, que se está dando bastante, lamentablemente, o sea, se ha trabajado mucho en separar y en desunir a los trabajadores. Uh-huh. Lamentablemente, en algunos aspectos, eso pasa, se nota, pero bueno, tratamos de tratar de trabajar e ir un poco más allá. Sí es posible, o sea, Badié vino con una impronta que no sabemos bien si estaba o no avalada, pero después se empezó a notar el quiebre y la... Pero bueno, siguen siendo cuestiones que no responden en nada a las políticas para las cuales los trabajadores seguimos firmes y sosteniendo el trabajo comunitario y social. ¿Cómo hacen para no desanimarse, Belén? ¿Cómo hacen para que un trabajador no se desanime en esta situación en ese ministerio? Mira, estamos teniendo justamente toda la semana pasada esto, o sea, ya venimos hace tiempo, bastante, sí existen, o sea, existe cierta nostalgia, hay justamente, particularmente me pasa a mí, y hemos esto compartido con otros compañeros al día de ayer, nosotros estamos trabajando en un sector bastante complejo, y sí hay una cierta... malestar, tristeza, o sea, yo le pondría esa palabra, es triste, no sé, uh-huh. Porque una vez lo planteé también en una de las entrevistas, es una cuestión de que nosotros vemos cómo se está, hay cuestiones que al no trabajar, sin tomarse en serio, vemos como la vida de un adolescente, o sea, que podría estar mejor si las políticas funcionaran realmente y fuese o sea, contundente la llegada de la política, si, o sea, de la política pública, ¿no? La claro, política claro. Social. Y sí, no nos da lo vuelvo a resaltar, eso no nos da lo mismo de que los chicos sigan permaneciendo en situaciones que por ahí es cuestión de una decisión también, política y acompañamiento político a las decisiones técnicas. Uh-huh. Porque uno imagina que además ve ahí y se entera de que hay quienes van pidiendo salirse de ese ministerio cuanto antes porque va viendo todo este desmanejo, ¿no? Sí, hay gente, de hecho están apelando a eso también. Muchos becados, los trabajadores en realidad precarizados, estamos trabajando sobre ese concepto, muchos de los trabajadores precarizados y los no también, Muchos han decidido irse, siguiendo otros trabajos, porque si bien han apostado muchísimo al trabajo social y comunitario, es cierto que hay, no creo que no hay cuerpo que resista tanta, y encima en el caso de los trabajadores precarizados, el ingreso que ellos tienen, que es de 3.800 algunos, otros menos, de 2.000, no lo resisten. Y bueno, inclusive los que estamos en planta permanente también, o sea, llegamos a un nivel de hartazgo y también de tristeza, porque también nos atraviesa subjetivamente la situación. A mí me da lo mismo, no me puedo acostar tan tranquila sabiendo que hay cosas que en la que las vemos y que nos sentimos un poco impotentes frente a tantas situaciones que por lo general nos enfrentamos. Sí, muchos deciden cambiarse de organismo, otros deciden cambiarse de programa. Claro. Pero bueno, es lo que han venido a hacer, desarticular todo, vaciar todo, y eso es una de las definiciones que se vuelve a resaltar en la carta abierta. Eso, o sea, lo único que ha sido, a lo que estas políticas públicas han estado tendientes a vaciar todo. Greta, no, el discurso que hoy trajo Gali a los trabajadores fue un poco, bueno, vamos a revisar esto, pero siempre desconfiando del trabajo comunitario, del trabajo preventivo, siempre, o sea, todo el tiempo, todos los cargos contra los trabajadores. Claro. Para ellos, ¿no? Qué bárbaro. Pero bueno. Belén, sí, desde ya muchas gracias, por esto, bueno, por compartir, y ojalá algún día sea para charlar de las buenas también que hay y que van haciendo por el esfuerzo de los trabajadores, está cada día más claro, ¿no? Porque por decisiones políticas hasta ahora está claro que vienen generalmente poniendo curitas en vez de generar, de buscar realmente sanar un montón de situaciones. Gracias, Belén, abrazo grande. Bueno, muchas, y espero no haber temblado tanto, porque no, por ahí no me cuesta un poco estar y titubeado. Bueno, muchas gracias también por siempre estar siempre al lado de los trabajadores a la radio. Abrazo grande. Eso se valora mucho. Dale, listo. Hasta pronto. Chao, chao, gracias. Belén García, la Secretaría de Niñez y Adolescencia, ha enviado una carta abierta al gobernador contándole la situación.